tengan todos ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el punto de encuentro radial entre los constructores dominicanos, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta en Twitter, @sol_ingeniería, para que se enteren de los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otro de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en dominicanaenconstruccion.blogspot.com. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Antonio Rodríguez acerca de la nueva tecnología aprendida en el último Congreso Brasileiro do Concreto. Ya yo sé hablar portugués, ingeniero, ¿qué le parece? Me ganaste. Así es que se habla el portugués, ¿no? Congreso Brasileiro do Concreto. Me ganaste. ¿Usted no podría mencionar un poquito de qué se trata ese congreso que hacen los brasileños? Mira, el congreso más importante que se celebra en Brasil. ¿En Brasil? El más reciente se celebró en Florianópolis, una ciudad muy bonita. Y cuenta con los mayores productores, tanto de cementos y concreto brasileiro. En esta ocasión, ellos lo concentran más, tienen una cierta diferencia con respecto a lo que es el Congreso de World of Concrete. ¿Usted diría que es mejor, técnicamente hablando, que el Congreso ese de Brasil que el de World of Concrete? Depende de la óptica que tú lo veas. Por ejemplo, si tú lo ves desde la óptica de presa y de generación de energía, el Congreso brasileño es mucho más importante. Porque ellos allí en esos congresos llevan todas las experiencias que tienen en los proyectos hidroeléctricos, los proyectos de presa, y donde se desarrolla todo, cómo fue desarrollado, se llevan todas esas experiencias, cómo se concibieron los proyectos, cómo se desarrollaron, cómo se ejecutaron, y de ahí tiene esa importancia. En cuanto a, pues, si tú lo comparas con los congresos de World of Concrete, te vas a dar cuenta que hay esa diferencia, pero que no tiene los cursos que uno puede ver en el World of Concrete. Ese congreso de Brasil, ¿cada qué tiempo? El congreso brasileiro do concreto, algo así debe pronunciarse, ¿cada qué tiempo se anual? Anualmente. Anual. Igual que el de Las Vegas. Nosotros, sí, el de Las Vegas anda en enero, generalmente. Ahora fue en febrero. En febrero. Y este. A principios de octubre. ¿Usted diría que es un congreso entonces que vale la pena visitar en Brasil? Claro, vale la pena. ¿Usted insta a los ingenieros? ¿Podría hacerlo para los constructores? ¿Es útil ir a ese congreso? Sí, claro. Para los constructores, ellos no tienen esa exhibición como en el World of Concrete, tanto en equipo. Okay, para los constructores es más conveniente el de Las Vegas, el de Estados Unidos. O sea, no es que los brasileños no tienen equipo, ellos tienen muchos equipos, pero yo no vi quizá por el área de exhibición, no vi aquellos equipos que uno ve en el World of Concrete. Y en cuanto al comportamiento del hormigón, ¿dónde hay más información en cuanto al comportamiento del hormigón, los aditivos, temas de durabilidad, temas de ese tema que a usted lo apasiona tanto? ¿Dónde hay más información innovadora? ¿En Brasil? Bueno, los brasileños tienen ya bien avanzado en el concreto y han desarrollado métodos propios de autores brasileiros, incluso amigos nuestros brasileiros tienen su trabajo de tesis, tienen muy buen trabajo, sobre todo la osificación de concreto, y han desarrollado mucho las adiciones cementicias, sobre todo el metacaolín. Ellos usan metacaolín, que no es más que una arcilla calcinada, finamente pulverizada. Con respecto a la tecnología, los brasileños también han avanzado, también están desarrollando la sílice a través de la cáscara de arroz, y la usan con doble uso, entonces, excusa la redundancia, tienen doble uso. La usan para la producción de energía. O sea, mientras está la quema de la cáscara del arroz, ellos la utilizan para producir energía. O sea, la cáscara de arroz produce mucho calor, igual que el bagazo de la caña, pero la cáscara del arroz genera un calor interno mayor que de la caña. Entonces, lo usan con esos dos objetivos. Primero, generan energía, y el subproducto que sale de la energía lo usan como adiciones, como microsílice y también como fly ash, y le está dando muy buenos resultados. Es increíble el desarrollo tecnológico que han alcanzado los brasileños, sí, sí, sobre todo después del presidente Lula da Silva. Sí. Desarrollo económico. Pero una eso cosa se detiene porque ellos investigan mucho. Okay, eso y qué tanto tendrá que ver eso con el paso por la presidencia de ese hombre. Yo creo que las investigaciones, él naturalmente dio mucho apoyo durante su gestión de gobierno. Quiero que yo, que hasta donde yo sé, acuérdate que yo no soy brasileño, lo conozco y tengo muy buenos amigos brasileños. Pero el trabajo yo diría que viene desde antes, desde mucho antes. Ellos, por ejemplo, cuando se comen una experiencia, yo tuve la oportunidad de visitar y recibimos un entrenamiento en el laboratorio Furnas de Brasil, que está en la ciudad de Goiânia, eso está al norte de Sao Paulo. Ellos tienen un laboratorio que en ese laboratorio es que se desarrollan todos los modelos hidroeléctricos y de presa, y donde se diseñan y tienen los controles de todas las presas que hay en Brasil. Por ejemplo, la presa de Itaipú, que tiene de Cortina una longitud de 8 kilómetros, se desarrolló ahí. Yo tuve la oportunidad de estar cerca de esa zona y de conocer el laboratorio. A propósito de eso, sabemos que Brasil está proyectando ahora construir la presa más grande del mundo, inclusive más grande que la de la legendaria Tres Gargantas de China. No tengo el dato, no sé si es más grande, pero sí, estando yo en el Congreso, tuve la oportunidad de conocer a la doctora Andrade, Carmen Andrade, de origen español, excelente profesional, una capacidad tremenda y con mucho conocimiento en lo que tiene que ver con el concreto. Y también varios expositores de Brasil concentraron mucho el tema de ellos sobre lo que va a ser esa presa que se va a construir en la zona del Amazonas. Yo recuerdo que en ese momento yo le preguntaba a mi amigo, hermano brasileño, el ingeniero Bosco, le preguntaba que cómo ellos consiguieron ese permiso, cómo ellos le doblaron el pulso a los ecologistas para construir. Sí, porque hay que saber que si estamos hablando de una empresa de esa envergadura, el área verde a ser cubierta por agua, sí, pero ha de ser un área verde enorme. Ellos lo pudieron, me imagino que lo pudieron convencer gracias de el aprovechamiento que tiene el agua y que tú sabes lo que significa la pérdida de recursos hidráulicos. Claro, sí, así. Entonces, esa presa, tú sabes que mi portugués es muy malo. No, pero el portugués debe ser el idioma que más se parezca al español, ¿eh? Uno casi que puede leer como si fuera español. También están casi jubilados. Pero sí, yo recuerdo que en una presentación, no recuerdo el autor, perdón, no recuerdo quién fue el expositor de esa exposición. Y él decía que la presa va a ser tan grande que va a tener lo primero, se están construyendo los campamentos que ya comenzaron. Todo el campamento. Y va a tener un hospital y una pista de aterrizaje. Para casos de emergencia, para que los empleados puedan, los obreros, y todo obrero y técnico puedan salir cada cierto tiempo a visitar a su familia. No recuerdo exactamente el nombre de la presa, que me agarraste fuera de base con la pregunta. Pero es una presa muy interesante. No sé si será más grande que la Tres Gargantas, pero va a ser más grande que Itaipú. Bueno, hay que, como colorario, como notas al margen, hay que saber que el Amazonas transporta en promedio 230 mil metros cúbicos de agua por segundo. Eso es mucha agua. Repito el dato, 230 mil metros cúbicos en promedio, 230 mil metros cúbicos de agua por segundo, y puede llegar a ser 300 mil metros cúbicos de agua por segundo. Para que tú tengas una idea, la de Itaipú, que tiene 8 kilómetros, tengo información que el 75%, que produce el 75%, o sea, de todo lo que es Paraguay de energía, y el resto del 25% es para Brasil. Se usan entre los dos países como porque hacen frontera en esa zona. Sí, pero me imagino que una presa como esta del Amazonas, que transporta esa cantidad de agua, más que el Mississippi, el Nilo y el Yangtze juntos, más que todos esos ríos juntos, será una presa que resolverá el problema de la energía eléctrica posiblemente de América del Sur. Por eso te digo y te puse como comparación, te hablé de Itaipú, para que compare. Imagínate tú que la Cortina, no recuerdo cuánto genera, no lo recuerdo, porque yo incluso tengo el dato, que si me imagino que hubiese la pregunta, lo hubiese podido conseguir, o te lo puedo dar y tú en un próximo programa lo dices. Por supuesto. Yo tengo un brocho de esa presa. Y, pero imagínate si es grande, que tiene 8 kilómetros de cortina. Imagínate tú, claro, todo el agua, el embalse. O sea, para compararlo, que la presa de Tavera puede tener 300, 400 metros de cortina, tal vez. 300, 400 metros lineales de cortina, posiblemente. Entre 8 kilómetros. Imagínate. ¿Cuántas veces? 20 veces más larga el muro de la presa que la presa de Tavera. Imagínate tú. Un estimado. De ese congreso no solamente se trató, te reitero, ellos tratan, lo focalizan más bien a las obras que están ejecutando, básicamente las obras hidráulicas. Y el que quiera aprender de sobre generación de energía, presa, no está de más que yo les recomiendo que visite ese congreso. Que se dé su vueltecita por allá. Todas las personas que estén involucradas al hormigón directamente. Correcto. También nosotros, lo que estamos vinculados al área de los químicos, de los aditivos para el hormigón. También hubo una participación, de las cosas que más me gustó a mí de ese congreso. Primero, ese proyecto de esa presa me impactó. Y segundo fue la participación de la doctora Andrade. Uh-huh. Que ella tiene un trabajo muy, muy interesante sobre la evaluación. Esto tiene que ver mucho con el capítulo 4 del ACI 318, que tiene que ver con la durabilidad de concreto. Con la durabilidad, interesante. Y ella tiene un trabajo muy bueno. Cogió muestras, estaba haciendo investigaciones de la penetración de cloruro. Nosotros en nuestro laboratorio, incluso ya... Para ver si usted le explica un poquito a nuestros oyentes, la penetración del cloruro, ¿a qué se refiere eso? Tú sabes que nosotros tenemos, por ejemplo, el cloruro generalmente viene de la fuente del mar. O sea, donde tú tienes medio marino, en los medios marinos tú tienes canales marinos, tú tienes materiales arenosos que están presentes. O sea, todos los materiales naturales y artificiales que estén en el medio de exposición, en mayor o menor cantidad, obviamente que va a tener cloruro. O sea, donde quiera que haya sal, hay cloruro. Exacto. Pues la sal por definición es cloruro de sodio. Exacto, pero tú tienes otras sales, de magnesio, uh-huh. O sea, que son la tipo ya sulfato, de la tipo SO4, uh-huh. que ya tienen otro tratamiento, aunque también te atacan el concreto. Pero esos otros tipos de sales pueden aparecer en lugares distantes al mar. Cierto, cierto. Aquí en Santiago nosotros hemos analizado algunas aguas subterráneas que tienen sulfato. Mm. Incluso un cliente nuestro, que no hubo, por cuestiones de guardar la discreción del cliente, no voy a decir su nombre, construyó una torre y me consultó, porque a nivel de contacto de la fundación. Pero lo consultó luego de construir la torre. No, me consultó antes. Ah, bueno. Analizamos el agua. Menos mal. Yo generalmente uso los laboratorios de Corazán. Corazán da ese servicio. Yo la mando al laboratorio y le indico cuáles pruebas yo quiero hacer realizar. Y en esa... Y cuando vinieron los resultados de la prueba del agua, resultó que sí, que tenía concentraciones de sulfato que lo hacían un medio de exposición severo, tipo, creo que la norma de S1 es moderado, S3. ¿Tipo S3? Tipo S3, que es severo. ¿Es severo? Es severo. Entonces, cuando hay una circunstancia como esa, ¿cómo uno puede mejorar la durabilidad del hormigón con el que se fabrica ese proyecto? Ahí intervienen, hay que ver la obra desde el punto de vista de la dosificación de concreto y la colocación. Vamos a ver. Pero también tiene que ver el diseñador, porque tú tienes que aumentar, generalmente en esos casos, es recomendable, sobre todo cuando tú tienes cambio de humedad, tú tienes que incrementar la cantidad de acero por temperatura. Sobre todo en el medio nuestro. Por ejemplo, en Santiago, tú tienes temperatura en la época de, diríamos, de noviembre a febrero, que son uh-huh. temperaturas frescas. Uh-huh. Pero el resto del año son temperaturas muy calientes. Si te tocó producir concreto en un medio de, en una parte, por ejemplo, agosto, junio, julio, uh-huh. que son los meses más calientes de la zona, entonces tú tienes que tomar en el proceso constructivo, tienes que tomar muy en cuenta no solamente la cantidad de acero por temperatura, sino también la disposición del acero de temperatura. O sea, el diseñador, el que dosifica el concreto y el que está ejecutando, deben trabajar con cuidado. En ese caso, ¿pero quién es que debe disponer y asignar la cantidad de acero por temperatura que debe haber? Porque ciertamente no es el estructuralista pienso yo, que no tiene la, tiene la formación para calcular las fuerzas que podrían venir en un sismo, que producto del peso de la estructura, producto de las oscilaciones de un sismo, producto del viento. Pero ¿hasta dónde el estructuralista tiene la formación necesaria para poder incrementar el acero por temperatura que es requerido? Mira, generalmente quien lo define es el estructuralista, el diseño, la cantidad. Para conocimiento, hay un software, uh-huh, que lo desarrolló precisamente un brasileiro. Tengo el honor de ser su amigo, el doctor Pacelli. Uh-huh. Trabaja precisamente en el FURNA. Ellos desarrollaron un software que te evalúa. Ellos lo usan básicamente para concreto masivo, uh-huh, concreto de empresa y hidroeléctrica, en donde grandes volúmenes de concreto. Y el estructuralista, porque para aporte a nuestros oyentes, que saben, cuando hay hormigón masivo, el hormigón tiene una reacción exotérmica. Exacto. Quiere decir, produce calor en el proceso de la... Entonces, cuando el hormigón es masivo, el calor es mucho mayor. Es mucho mayor, entonces, es una cosa... Entonces, esa temperatura masivo puede hacerle daño. Aquí se da el caso que tú tienes, por ejemplo, plateas de fundación, que tienes mayores de 60 centímetros, uh-huh, plateas rígidas. ¿Y eso lo podemos considerar concreto masivo cuando hay más de 60 centímetros? Sí, claro, uh-huh, claro. Si tú tienes, imagínate que tú tengas una losa de 30 centímetros, no es lo mismo tú tener 60. Ok. Entonces, cuando tú haces tu análisis estructural, tú tienes una cantidad de acero de refuerzo por temperatura fija, determinada. Pero si tú tienes un medio, que tú tienes presencia de medios agresivos, sea por medio de sulfato o sea por medio de cloruro, y además de eso tú tienes cambio de humedad y también tienes cambio de temperatura, entonces tú tienes que poner mucho cuidado en la colocación del acero de refuerzo. El acero de temperatura. Correcto, el acero, sí, de temperatura. Que en la mayoría de los casos se recomienda aumentar. Te decía del software que desarrollaron los brasileiros. Nada más lo tienen los brasileiros, ¿eh? Ok. O sea, nada más lo han desarrollado los brasileños. Sí. Entonces, tú tienes, por ejemplo... Pero tenemos ese software en el país. Yo lo tengo. Usted lo tiene. Me lo, okay, regalaron. Ok. Entonces... ¿Y si una persona común y corriente quiere adquirir el software? No, pero si no lo... ¿Puede comprarlo? Me regalaron una copia, el autor. Ok. Pero el autor lo vende, el software. No. ¿No lo vende? De uso interno. Entonces... ¿Qué ventaja tiene ese software? Ingeniero, pero usted tiene ese puñal ahí, usted tiene que compartir. Tenemos que buscar la manera de conversar con el doctor. Para que tenga una idea hacia dónde quiero llevarte con respecto al acero de temperatura. Digamos que tú tienes una losa mayor de 60 centímetros. Te genera y tú la estás construyendo en un tiempo de un clima caluroso. Uh-huh. Ese que ya es clima caluroso, República Dominicana califica para clima caluroso casi a nivel nacional, exceptuando Constanza y Jarabacoa, y en algunas épocas del año. Uh-huh. Sí, pégase un poquito el micrófono. Y en algunas épocas del año. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes un medio, tú tienes el concreto, que ya tú sabes que te va a generar mucho calor, una losa de 60, 50, 40 centímetros te genera un gradiente térmico mayor que una de 30. Tú le introduces la temperatura, la humedad, la temperatura ambiental, la humedad, la temperatura que tiene aproximadamente el concreto, el, uh-huh, grado del acero, la separación que está el acero de temperatura. Entonces este plotea, te interactúa y te dice en qué zona es susceptible de producirse grieta por problemas de temperatura. Pero para los simples mortales que no tenemos ese software, ¿cómo entonces nosotros podemos estimar la cantidad de acero de temperatura adicional que hay que agregar a un proyecto en esas condiciones? Bueno, si tú no tienes software, la única alternativa que tú tendrías que reforzarlo, incluso de hecho en algunas normas está, tengo que ver, creo que en el enlace que recomiendan que tú puedes adicionar fibra, la fibra que tú vendes. La fibra de polipropileno, la fibra, claro, por supuesto. Puede ser de metálica o fibra de polipropileno. Pues, sí. Entonces, en esos casos, lo que te recomiendo es que cuando tú tengas esos casos, como prevención, adiciones fibra tanto metálica como de polipropileno. ¿Pero hay alguna forma de calcular la fibra de polipropileno? Porque los fabricantes de fibras sugieren un rango. ¿Hay alguna forma de estimar qué cantidad de fibra sería necesaria o conveniente para evitar el efecto de temperatura cuando estamos en una exposición severa? Yo no conozco, a menos que no sea haciendo pruebas. O sea, crear las condiciones y las condiciones de trabajo. Y en igualdad de condiciones tú ir produciendo algunas dosificaciones y haciendo pruebas. Sí, pero que hacer pruebas para no solo cuesta, pero hacer pruebas para determinar la durabilidad del hormigón son un poco cuesta arriba. O sea, te refería, escúchame, acuérdate de mi problema de audición. Pensé que te estaba refiriendo al tema del acero de refuerzo. O sea, tú te refieres al problema de la durabilidad. Exactamente. O sea, hacer prueba para ver la eficiencia de las fibras con una dosificación determinada para lograr que el hormigón tenga una durabilidad mayor. No solamente fibra, ahí entran. La fibra o el acero adicional por temperatura. La fibra es un componente. Es una de las recomendaciones para esos casos. Pero lo principal es tú hacer una evaluación del medio de posición. O sea, para determinar qué tanto con relación al peso de cemento, qué porcentaje tú tienes de ataque, ya sea por cloruro o por sulfato. Del ACI lo clasifica en función, lo clasifica, le da una clasificación. Si es cloruro, le llama C, que va desde C0, C1 a C2. Y también está la clasificación por problemas de sulfato, de los tipos de CO4. Si tú tienes, tú puedes tener o sulfato o puedes tener cloruro o al mismo tiempo los dos. Si ese es el caso, lo primero que tú debes de hacer es una evaluación del medio de posición. O sea, ¿qué porcentaje tú tienes? ¿Qué porcentaje tú tienes? Y además, no solamente el porcentaje que tienes, ¿qué porcentaje tú estás introduciendo en las mezclas? Tú sabes que tú tienes muchas veces los componentes que conforman la mezcla de concreto tienen componentes químicos, y dentro de esos componentes químicos hay cloruro y también hay sulfato. Entonces tú tienes que saber qué cantidad tú estás introduciendo a la mezcla. Entonces tú tienes ya va a tener el porcentaje que está en el medio de posición y el porcentaje que tiene la mezcla en sí. Ese es el más importante. Pero, ingeniero, una pregunta. En el caso en el que producto de los requerimientos estructurales, la cantidad del acero que tiene una zapata es mayor que la que se requiere por temperatura, entonces ya no es necesario tomar esa previsión. Claro, por supuesto que no, porque el hormigón no se entera si el acero está por temperatura o si el acero está por los esfuerzos. También no solamente desde el punto de vista del acero, pero te decía que vienen muchos factores. Ya después que tú tienes un levantamiento del emplazamiento y que conoces la cantidad de que tú tienes presente en tu dosificación de concreto, en los componentes, tú tienes un total del medio de posición. Te reitero que es más importante tú determinar la que tú estás introduciendo en el concreto que la misma de medio de posición. Hay prueba para tú determinar, entonces, tú coges una mezcla en igualdad de condiciones, como va a estar, eso es antes de tú hacer el proyecto, obviamente. Pero, un momentico, ingeniero, antes de que usted nos diga eso que usted no va a decir, usted no lo va a decir después de la pausa. Ahora vamos a una pausa, César. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro, entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. 101.9 Amistad. Estamos conversando con el ingeniero Antonio Rodríguez acerca de su experiencia en Brasil, en el Congreso de Concreto que estuvo en Brasil, en donde aprendió nuevas tecnologías. El ingeniero, uno es difícil imaginar qué cosa nueva puede aprender el ingeniero Antonio Rodríguez en un congreso de ese tipo. Uno es difícil imaginarlo, ya con la experiencia suya. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Siempre se aprende en un congreso. Ingeniero, usted sabe, para recordarle a los oyentes, decirle a los oyentes que hoy a las 7 de la noche hay una misa en UTESA, en conmemoración del ingeniero Pichardo, ex director de la carrera de ingeniería civil en UTESA, a las 7 de la noche de hoy, que hubo una pérdida, toda la ciudad lo estuvo buscando por unos días, una angustia terrible para toda la ciudad de Santiago y sobre todo para la familia. Yo tuve el honor de compartir la asesoría de un alumno de UTESA, de la asesoría de la tesis, la compartimos él y yo. Pero él estuvo perdido por uno o dos días. Estuvo perdido por uno o dos días que no se sabía lo que pasaba. Hubo muchos mensajes de BlackBerry. Incluso yo recibí varios mensajes en mi celular. Sí, mucho correo, mucha búsqueda, la familia pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Aproximadamente por 48 horas no se sabía lo que pasaba con el dinero. Y después, al cabo de ese tiempo, se encontró muerto en una avenida. No sé, por razones... Lamentablemente no enteramos. Por razones hasta donde sabemos desconocida. O sea, la familia, hasta donde yo sé, desconocida. No sabemos... finalmente, ¿qué causaría la muerte del ingeniero? Lo cierto es que hoy, a las 7 de la noche, en UTESA, hay una misa en su recordatorio. Bien, ingeniero, vamos a continuar hablando del tema de la durabilidad. Ok. Del tema de la durabilidad dentro de lo que usted aprendió en ese congreso. Ingeniero, ¿existe alguna forma, el ACI o el ASTM o alguien ha propuesto alguna forma para nosotros poder simular en el laboratorio lo grave que puede ser un medio determinado en cuanto a la durabilidad del hormigón con el que se va a construir en ese lugar? Sí, la hay. Porque lo que pasa es que el deterioro del hormigón en un medio ocurre con el tiempo. No es que uno hace la obra e inmediatamente se deteriora, sino que pueden pasar años antes de que de ver síntomas de deterioro. Si el ataque es por cloruro, tú comienzas a ver los problemas antes de los 10 años. Si el ataque es por un ataque de reactividad alcalina agregado, tú lo ves antes. Si es por carbonatación, también lo ve antes. Sí, pero imagínese usted que tengamos que esperar 8 años en una prueba para ver si el hormigón va a resistir o no va a resistir la condición del terreno. Eso es un fracaso. Eso es un severo. Mejor lo construimos y esperamos que se deteriore y volvemos y construimos otro. No, hay metodologías para determinar y prever y que te permitan a ti tomar una acción para evitar llegar ahí. Una acción previa, ajá. ¿Y cómo? Cuéntanos un poquito. En el caso de la reactividad alcalina agregado, nosotros tenemos en nuestro laboratorio, hacemos una prueba. Hasta donde tengo conocimiento, creo que solamente la hacemos nosotros en el país. De hecho, esa tecnología la traje yo de Brasil y la aprendimos en el FURNA, que por el método de la CTM 1260. Nosotros duramos, por ejemplo, evaluamos los agregados, hacemos las barras y la prueba dura alrededor de 14 a 30 días. Si a 14 días te pasa de una décima de expansiones, significa que va a ser reactiva, siempre y cuando a los 28 a 30 días se te mantenga por debajo de .20, se considera no reactivo, se considera inocuo. Pero solamente podemos conocer con eso, prever lo que va a pasar con la relación agregado álcali. Exacto. Pero, ¿y con el cloruro? Con respecto con las otras... cloruro, yo te hablaba ahorita que era muy importante tú conocer el medio de posición, el porcentaje que tú tienes en función, o sea, o parte por mí, en función del peso de cemento de la mezcla que tú estés empleando. Entonces, la norma, si no me equivoco, establece 0.6%. Y establece 0.6% y para concreto ya, para un caso más severo, 0.15. Entonces, lo que tú tendrías que jugar para cumplir con eso, el hecho de que te dé, digamos que te dé mayor de 0.15, no significa que tu concreto no puede entrar en contacto con ese medio. Uh-huh. Lo que tú tienes que hacer una mezcla que te cumpla, que te dé unos porcentajes mayores, o sea, que te resista una agresividad mayor. ¿Y cómo se puede hacer esa mezcla? Para tu inquietud, ¿qué podemos hacer? Ya he evaluado el medio de posición. Uh-huh. Y sabemos los porcentajes que tenemos, más los porcentajes que tiene la mezcla que vamos a dosificar. Conociendo esos dos parámetros, tú puedes simular en laboratorio, por ejemplo, copiando de un trabajo de la doctora Andrade, Cami Andrade, ella cogió unos trabajos de ella y cogió, evaluó el medio, cogió cilindro y lo puso en un lodo, con altas concentraciones salinas, y lo dejó por 30 y 42 días aproximadamente, entre 30 y 42 días. Está contemplado a sí mismo en la norma del ACI, creo, si no me equivoco, creo que era 201. Que te sirve de, incluso hay una guía para durabilidad de concreto y está contemplado eso. Entonces, tú coges tu cilindro, lo pones en medio, en igualdad de condiciones, al medio de posición, y lo puedes llevar a unas condiciones severas de posición. Pero tú lo ensayas a 30 o a 42 días y tú lo que vas a evaluar es hasta qué profundidad penetró el cloruro. En ese, o sea, tú vas haciendo potanteo, vas raspando, vas rayando, cogiendo residuo de concreto, lo va raspando y va cogiendo ese residuo y lo va y va probando y va midiendo su contenido. Entonces tú sabes a qué profundidad te está penetrando el cloruro. Y tú llegas hasta una cierta profundidad donde ya no va a haber presencia, va a desaparecer la presencia de cloruro, y tú estableces entonces, bueno, hasta aquí, como barrera, hasta aquí me produce, se me aparece el cloruro. Entonces, ya definido eso. Pero perdón, ingeniero, eso ocurre, la penetración de ese cloruro en esos 42 días, ocurre. No es igual al periodo que tú esperas tener. Okay. Me imagino cuando tú vienes. Sí, claro. No es lo mismo que. Okay. Bueno, digamos, entonces. Esos 42 días equivalen a 10 años. No. En el terreno. ¿Pero qué relación hay entre esos 42 días y el tiempo? Real, el tiempo entre. No es igual. No, pero no. Para eso te da a ti una idea de qué tú debes hacer, cómo Ajá. tú debes dosificar el concreto. Ajá. Pero si te da que es muy agresivo, no te quedes solamente a nivel de dosificación del concreto. Tienes ya que llevarlo también al diseñador. Acuérdate que el ACI, creo que en el 7.5, especifica la profundidad mínima de recubrimiento para un medio salino, que es de 7.5 centímetros. Entonces, cuando aquí estamos acostumbrados a 4 centímetros, a 5 centímetros, una pulgada, ya es diferente. Entonces, para cuando tú tienes un medio de posición, te cambia la profundidad. La norma sí lo especifica. Pero la norma lo especifica. En cierta forma, todavía estamos tanteando, todavía estamos adivinando. Llegará el momento posiblemente en el que sepamos, con un ensayo de 42 días. Usted estuvo recientemente en Las Vegas también, luego sí, de haber estado sí. en Brasil. Entonces, que el ingeniero. Para Las Vegas. El ingeniero no descansa como estudioso del tema, y va a todos los congresos que hayan en la zona para seguir aprendiendo al respecto. A mí me gustan los temas de concreto. Ah, antes de que nosotros vayamos y pasemos al Congreso de Las Vegas, yo tengo una pregunta aquí del ingeniero Luis Manuel Rosario. A ver si me la sé. Vamos a ver. Dice aquí: en el caso del hormigón proyectado, ¿cuál entiende deben ser las consideraciones del agregado grueso? Esto es tamaño máximo, y si prefiere la aplicación por vía húmeda o seca. Cuando tú tienes Luis Manuel, el ingeniero me está haciendo señas que se la sabe, que dice que se la sabe, que te la va a responder. En el caso de cuando tú tienes chocri o hormigón lanzado o proyectado, como también se le llama, no es conveniente usar tamaño de agregado máximo, porque tú tienes, cuando tú lanzas, que tú proyectas el concreto, tú tienes un rebote mayor, entonces tú tienes te resulta muy antieconómico tener un rebote muy grande, porque va a tener que estar moviendo y desplazando concreto. Generalmente hay una banda de control para producir mezcla para el chocri, que no recuerdo cuál es la norma del ACI, yo la tengo, lo tengo en mis apuntes, pero no recuerdo cuál es la especificación técnica, cuál es la guía del ACI, pero sí estoy seguro que hay una banda de control que generalmente, por la experiencia que hemos trabajado nosotros en hormigón lanzado, por lo general una arena que tenga un módulo de finura por el orden de 270 a 280 es muy buena para hormigón proyectado. Con respecto a la pregunta, él se refiere a que si cuál es mejor, vía seca o vía húmeda. A mí me gusta trabajar más con vía húmeda, porque hay menos rebote, hay una mayor adherencia en la pared que tú estás de proyectado, y también es menos dañino a la salud. ¿Oíste, Luis? ¿Oíste? Ingeniero, pero para ilustrar a los demás oyentes, que no es Luis, porque obviamente Luis sabe de lo que estamos hablando, pero posiblemente muchos de nuestros oyentes no saben a qué nos referimos con shotcrete. O sea, nos referimos con hormigón lanzado. Hormigón lanzado. Que se usa normalmente para estabilizar taludes. Y para revestimiento de túneles de presa. Correcto. Ya sí. Correcto, que se utiliza con una máquina. En el país no deben haber. ¿Cuántas máquinas hay en el país? Aquí hay varias, por ejemplo. Odebrecht. Aquí hay varias empresas grandes que están construyendo obras importantes. Eso se puede apreciar. Tienen las máquinas pequeñas. Que yo sepa, y Luis trabajó ahí porque yo fui que. Y lo voy a decir. Lo voy a decir al aire. Dígalo. Yo tuve que ver con el diseño del hormigón lanzado de la presa de Guayguí. Y Luis precisamente estaba dando su primer paso. Estaba trabajando con Yarul. Estaba por el INDRI, creo. Era por el INDRI que él estaba trabajando. Él no va a confirmar en un ratito dónde era que estaba. Creo que era con el INDRI. Y ahí lo conocimos nosotros. Y las conclusiones que yo he sacado. Que viene de ahí, o sea, no es que van, no es propósito, no deja de serlo, pero como objetivo no es que las plantas generadoras, que productoras de cemento produzcan nada más al 50% a nivel mundial, pero se lo están diciendo de otra manera, la tendencia, o sea, esa va a ser la tendencia, porque... Vamos a ver, repita eso, para que quede claro en nuestros oyentes, o sea, hay una tendencia, dice usted, que nosotros reduzcamos a nivel mundial... el consumo del cemento a la mitad. Exacto. Por el daño que le hace al medio ambiente, por lo agresivo, que es la producción. Por las emisiones. Okay. Pero, ¿qué es lo que le están diciendo? Ahora, eso supone un problema económico importante. Resulta que en República Dominicana hay una capacidad instalada para producir 6 veces la cantidad de cemento que nosotros consumimos. Que es un número mucho más alto que la media. En América Latina, por ejemplo, que ronda el 3 y pico veces. Y en Colombia, que se limita a 2.5 veces la capacidad instalada en ese país con respecto a lo que se consume. Si nosotros bajamos a la mitad, si realmente se llega a materializar eso, y nosotros logramos bajar a la mitad, que sería algo muy importante para los medioambientalistas, entonces tendríamos 12 veces la capacidad instalada respecto a lo que se consumiría. Sin hablar de la nueva cementera, que el Grupo Estrella, que usted conoce bien, está instalando en San Pedro de Macorís. Sin hablar de esa nueva cementera que se va a instalar. Sin hablar de cementera, pero lo que te reitero y trato de explicar, o sea, no se lo están diciendo así a los cementeros. Ahora, yo estoy viendo que eso es lo que va a pasar, claro. O sea, te están diciendo, bueno, el propósito es reducir o controlar que a nivel mundial usemos la cantidad de cemento reducida a la mitad. ¿Y cómo podemos reducir a la mitad? ¿Cómo en una mezcla que hoy lleva 8 fundas de cemento por metro cúbico podemos llevarla a 4 fundas de cemento por metro cúbico? Mira, y manteniendo la misma resistencia y durabilidad. En esa pregunta tuya. Me quedo un minuto, ingeniero. Me quedo un minuto. Bueno, por asunto de tiempo. Ese es un problema que se va a resolver con adiciones, y es lo que están tratando, con adiciones de 50% de escoria. ¿Silicafión? No puede ser, cualquier.